te vas, te marchas de mi lado y que lo nuestro se acabó. Que esa no soy para ti, que tienes a tu lado un hombre que te hace feliz. No, no pienses que es verdad, porque en muy poco tiempo te puedes desilusionar. Y seguro volverás, pero ya será tarde y no me importarás. Será tarde y no me importará.